¿Qué tal, Víctor? Un gusto, buen día. Bueno, lo mismo, un gusto grande, Marcelo. Nada, me gustaría que me dijeras que les está yendo bárbaro, pero me parece que no. Entonces, lo que te quiero preguntar es, ¿cómo están transitando estos primeros 5 meses de gobierno libertario? La verdad, Víctor, muy, muy, muy complicado. Muy complicado. Fueron prácticamente a ver, desde diciembre que se planchó prácticamente, frenó de 0 a 100 en 30 centímetros. Fue impresionante el freno que tuvo la producción, no solamente en Eitec, sino que en la gran mayoría de todas las recuperadas y obviamente en todas las pymes, ¿no? El tema es el que tiene espalda, cuánto tiempo aguanta, ¿no? Bueno, y ahora creo que la espalda se le está terminando a muchos, lamentablemente, a muchas empresas. Y bueno, nosotros la verdad que estamos en una situación bastante compleja, las tarifas asfixiantes. Para que tengas una idea, en lo que es gas, nosotros somos Eitec porque es una fusión entre Eitec y Tecnoforja. Tecnoforja es el forjado de las piezas. Tecnoforja tuvo un aumento del 1000% en la tarifa del gas. Y bueno, hay que sacar esos números y ver eso sumado a la caída de la producción, a donde estamos parados hoy. Marcelo, contanos un poco de esta cooperativa. ¿Cuándo tienen un problema, digamos, en la fábrica, con lo que eran los dueños de la fábrica, y ustedes toman la decisión de recuperarla? Nosotros fue en el 2019, 2019, nosotros siempre planteamos lo mismo, siempre fuimos, en 2016 iniciamos la política de derecha con 80 despidos y la terminamos con el cierre de la fábrica en 2019. Obviamente, bueno, en 2020 en adelante, pandemia en el medio y con todo lo que pasó, la verdad que así todo pudimos recuperar la producción y trabajar y sostener todos los puestos de trabajo, ¿no? Perdóname, ¿cómo se llamaba antes la empresa? Esto es Eitar, esto Eitar. es Seitar, ahí cerca de la rotonda de Pasco, es así, ¿no? Claro, Bien, bien, exactamente, bien, bien. Escúchame, Marcelo, conozco conozco el momento, estuve laburando en ese momento con el tema de Eitar, así que conozco, digamos, el proceso. Pero además ustedes se conforman como cooperativa y en ese sentido te quiero preguntar, porque también el gobierno nacional en un momento golpeó contra las cooperativas, de hecho este próximo 15 se cierra, digamos, un punto límite para las cooperativas que tienen que presentar balances. Entiendo que en la gran mayoría están orientadas a otro tipo de cooperativas. Aún así, Sí. para una cooperativa, ¿cómo es este gobierno? ¿Cómo los ha tocado este gobierno? Y a ver, Víctor, obviamente creo que este gobierno no tiene absolutamente ni un a favor, obviamente del movimiento obrero, y creo que creemos mucho menos por una cuestión ideológica con las cooperativas, ¿no? O sea, creo que este modelo que incentiva el capitalismo lo que plantea es que las empresas o todos los. La generada de trabajo tiene que ser privado y nosotros la verdad que creemos en los dos modelos. Creemos que un modelo privado que funcione bien, que sea equitativo y que reparta su ganancia con sus trabajadores, pero también creemos en un modelo autogestionado, ¿no? Bien claro, transparente, con compromiso de trabajo. En todo eso, Víctor, la verdad que el gobierno viene pisando y creemos que va a pisar mucho más fuerte a las recuperadas. Eso es evidente. Hasta ahora, bueno, muy bien lo dijiste, hasta el 15 dieron tiempo a regularizar. La gran mayoría, creo que eso fue una gran sorpresa, la gran mayoría de cooperativas de trabajo, de empresas recuperadas, están bien totalmente al día con sus balances presentados, sus autoridades, sus mandatos actualizados. En ese sentido, nosotros, porque creemos en el trabajo serio. Este encuentro que han tenido con el gobernador y con su ministro del Trabajo, ¿cuál ha sido el balance, Marcelo? Positivo, la verdad que fue muy positivo. Bueno, el gobernador y como bien lo decía en la presentación el compañero ministro Walter Correa, la verdad se mostraron el compañero Correa entiende muchísimo el sector recuperada, entiende muchísimo. Y bueno, por ahí la tarea era un poquito que meterle un poquito el tema al gobernador y bueno, y levantar la agenda. La verdad que estamos muy contentos porque la ha levantado, ha planteado su compromiso desde el gobierno provincial en favor de las recuperadas, acompañarlo y bueno, crear una agenda de trabajo, más que nada también pensando en lamentablemente lo que se puede llegar a venir, ¿no? Uh-huh. Ustedes, ¿cómo terminaron el año pasado? Digo, esta crisis, esta es monumental claramente, ¿no? Los últimos 5 de Javier Milei en el gobierno preocupan realmente, pero ya veníamos con una instancia golpeados por la pandemia, después golpeados por la sequía y golpeados además porque las políticas económicas del gobierno de Alberto no pudieron solucionar todos los problemas que tenían. ¿Cómo llegaron ustedes en diciembre y cómo sienten el cimbronazo? ¿En qué los ha afectado de forma directa, Marcelo? Mira, yo hablando del número de producción, Víctor, sí, nosotros teníamos proyectado un diciembre y ese diciembre prácticamente se planchó un 80% después de las elecciones. 80% literal de caída. Nos bajaron directamente las órdenes de compra, materia prima, productos terminados, listos para entregar, que se bajaron, se planchó todo y ahora algo empezó, pero muy poquito a moverse, pero es muy poquito, o sea, la comparación de años anteriores, sí coincidimos que el gobierno anterior, la verdad que algunas cosas quedó a medio camino, pero obviamente comparado con esto, no tiene comparación, no tiene comparación. Coincidimos, ideológicamente que, que nosotros nos quedamos con un montón de cosas, nos faltaron muchas cosas, pero te vuelvo a repetir, Vito, a comparación de esto, no tiene comparación con nada. Sí, claramente. Y escúchame, Marcelo, ¿qué crees que el gobierno de la provincia de Buenos Aires en ese sentido puede ayudar para mitigar este trágico momento que vivimos los trabajadores? Nosotros pensamos y estamos muy convencidos, nosotros AITEC y bueno, la gran parte, la totalidad de las cooperativas, de las empresas recuperadas se reunieron con el gobernador, somos parte del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, donde nosotros, ahí Víctor, tenemos un planteo político, estratégico, de cómo encarar, no solamente dentro, nosotros siempre manejamos, no solamente dentro de las plantas, en la producción, sino también en lo comercial y también en lo político, cómo hacer un encadenamiento entre las empresas recuperadas, entre las pymes, entre los sindicatos, todas las organizaciones hermanas, armar una estrategia en conjunto de contención en primera instancia y en segundo, obviamente, sí, discutir las políticas desde el plano donde lo vemos nosotros, ¿no? Que la única manera de que el país puede salir adelante es con trabajo y con la fábrica funcionando, por eso el logo nuestro de una chimenea funcionando es el significado de que adentro de esa fábrica hay gente trabajando. Si la gente tiene trabajo y tiene buenos salarios, mueve la rueda del consumo. Otra no hay. Uh-huh. Por más que la quieran explicar y que no hablen de macro, microeconomía, no existe. Creemos que es mucho más simple. Con trabajo, con consumo, el país va a salir adelante. ¿Cómo pensamos desde la provincia de Buenos Aires? Unido, rompiendo las diferencias que puedan llegar a haber y bueno, armar una agenda seria de trabajo, ¿no? Bien, la última, hablaste de una mínima recuperación. ¿En qué mercado están laburando, Marcelo, ustedes? O sea, ¿qué están produciendo donde hubo una pequeña mejora? A ver, no, Víctor, yo no le diría mejora, diría, a ver, de no respirar por 60 segundos a respirar cada 30, no es una recuperación. Sí, claro. Por ahí es que, a ver, nosotros dentro de nuestra cartera de clientes tenemos muchos clientes que son chicos. Y eso por ahí no le da la posibilidad a nuestros clientes chicos de importar, por lo menos por ahora. Ah, muy bien. Eso pensamos que por ahí, bueno, nosotros fabricamos válvulas para artefactos a gas, para estufa, cocina. Ajá. Y bueno, por ahí un poquito el tema de que se viene el frío y por ahí se proyecta que va a ser un frío medio complejo, bueno, por ahí empezó un poquito la temporada de estufas, pero te vuelvo a repetir, porque la cartera de clientes, nosotros trabajamos con muchas empresas chiquitas que todavía no tienen la capacidad, o están algo aguantan y no tienen la capacidad para importar. Uh-huh. No te olvides que ante la apertura de la importación nosotros vamos a competir con válvulas chinas, de Vietnam, y todo lo que es el sudeste asiático, que prácticamente es imposible. Claro. O sea, los costos nuestros son los valores puestos acá de los productos chinos, por ejemplo. Este fue uno de los temas que hablaron con Correa y Kicillof, el tema de particularmente la importación. Sí, se hablaba de la importación y obviamente cómo va a golpear, ¿no? Ya como empieza una apertura en la línea blanca, heladeras, lavarropa, ya hubo muchísimos despidos en todo lo que es la provincia de Santa Fe, donde está por ahí el cordón un poquito más fuerte de la línea blanca. Calculamos que va a venir después por la cocina, nosotros somos fabricantes de válvulas para cocina, así que bueno, el panorama, por eso planteé, se ve complicado. Muy complicado porque pensamos que lamentablemente este gobierno va a dejar un tendal de compañeros despedidos y de empresas que lamentablemente van a bajar las persianas. Marcelo, lo que está haciendo es contarte y reafirmarte lo que en definitiva está sucediendo y que nosotros día tras día te damos cuenta. Pensar que el sector de metalúrgico ya tiene más de 8.000 personas en la calle, que Acindar empieza otra vez con suspensiones, y no es un dato menor, porque cuando habla de la línea blanca, Acindar produce esa chapa, ¿no? Que, por ejemplo, ha dejado Mabe, la ex Drean, allí en Córdoba, en Luque, al 25% de su planta afuera, ¿no? O sea, digo, como para tener en cuenta el momento económico que vivimos directamente con los protagonistas. En este caso, Marcelo López, presidente de la cooperativa EITEC, allí en el oeste de la ciudad de Quilmes, a algunas cuadras de la rotonda de Pasco. Marcelo, fuiste extremadamente amable con nosotros en contarnos la situación de las y los compañeros de la cooperativa. Te mandamos un abrazo y estamos acá cuando necesites algo. Y entiendo que ojalá que sea la próxima charla, porque la situación está mejorando. Mil gracias por este rato, Marcelo. No, gracias a usted y como siempre agradecido de parte de todos los compañeros y compañeras por mostrar la realidad, que esa es la compleja, y verlo en realidad, como lo decís vos, acá en vivo y en directo. Bien, abrazo grande, Marcelo. Bueno. Otro abrazo, gracias. Chau.